Saludamos a Pablo Morra, que es concejal del Frejupa en Parera. Pablo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, te consultamos en principio porque como bloque han pedido el que funcione el comedor municipal, también los feriados, en una nota que han elevado ahí en el Consejo Deliberante. Contanos cómo se motivó esa solicitud. Bueno, eso es un, digamos, veníamos observando que en la localidad hay una necesidad de brindar ese aporte a los niños de la localidad. Lo venimos observando, creo que, bueno, es de público conocimiento las dificultades que hay en todo el ámbito, no solo Parera, provincial, nacional. Bueno, observábamos eso, ya habíamos planteado como inquietud dentro del Consejo de ver esta posibilidad, y entonces nos pareció importante presentar una nota para que este pedido fuera más formal, y bueno, y buscar consensos, evaluar alternativas, a ver si es una realidad posible esta. Y bueno, trabajar en función de eso. ¿Han tenido ya alguna respuesta informal sobre la posibilidad de que se acceda a extender el servicio los fines de semana? Lo hemos hablado dentro del Consejo con los ediles del partido oficialista, y lo hemos hablado en términos muy cordiales. Hemos charlado de manera muy franca cuáles son las problemáticas de la localidad, y seguramente vamos a avanzar en alguna respuesta favorable. Si no es directamente la apertura del comedor, quizás la forma de asistir a las familias en esos días si el comedor permanece cerrado. Pero bueno, lo cierto es que ha habido, sí, no ha habido una respuesta formal, pero sí ha habido un marco de conversación muy, muy ameno y muy constructivo. Así que yo soy optimista en que vamos a lograr nada, objetivos que obviamente que redunden en favor de nuestra comunidad. ¿Cuál es la percepción que tienen de la situación económica y social que hay en Parera puntualmente? Que seguramente no difiere de lo que ocurre en otros pueblos, localidades o ciudades de La Pampa, pero describíla, porque, digamos, ¿por qué razón llegaron a este punto de mirar ahí donde están las necesidades más importantes? Sí, porque la situación es compleja, digamos, se sigue complejizando, porque tampoco creo que estemos en un punto donde digamos que estemos empezando a mejorar, ni mucho menos. Yo creo que la situación se sigue complejizando. Parera es una localidad donde la población con necesidades ha crecido, y en función de eso, bueno, se observan muchas demandas que tienen que ver con lo socioeconómico. Particularmente, a mí, en mi caso particular, mi profesión, yo soy docente, Sí. por ende tengo mucho contacto con niños, con jóvenes, y bueno, entonces uno está muy cercano también a esa realidad. No te olvides también que Parera es un pueblo de no demasiados habitantes, obviamente que hace que todos estemos muy, muy cercanos y conozcamos por ahí de primera mano la realidad de nuestros habitantes. Bien, ¿y cómo, qué salida interpretás que puede tener? Porque tal cual, esa situación que vos decís no solo es crítica en este momento, sino que parece ir para peor. ¿Cuál es la salida que aventurás desde un lugar de representación de tu pueblo? Y mira, la realidad es que los pueblos pequeños como el nuestro, que por ahí no han sido industrializados, quizás tampoco porque la parte privada ha impulsado eso, donde también tenemos mucha partida de los jóvenes porque o van en busca de estudios o en busca de trabajo genuino. Tenemos una realidad compleja, tenemos una realidad compleja y por ahí no es sencillo encontrarle la vuelta, ¿no? Y obviamente en estos momentos donde el Estado achica, sin dudas que las primeras necesidades, que por ahí son las que cubre el Estado, donde el Estado más rápidamente llega, salud, educación, estas cosas, bueno, se ven, digamos, debilitadas. Si bien, bueno, gracias a Dios, nosotros, el Estado provincial trata sobremanera de cubrir todo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no es tan fácil ser optimistas en función de pensar un pueblo que se vuelva a desarrollar, como si lo tuvo a lo mejor Parera en otro momento. Pablo, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, primero te agradezco a vos la posibilidad. Y nada, lo que puedo agregar es que siempre desde nuestro lugar de representación política, obviamente representamos a un sector del pueblo que confió en nosotros, pero también pensamos en la localidad toda, y también en esta posibilidad de construir consensos con el partido que hoy le toca gobernar, trabajar juntos en todo lo que se pueda, consensuar, aportar ideas que beneficien a todos los parerenses. Esa es un poco la idea. Así que muy agradecido por la posibilidad tuya. Gracias, gracias de vuelta. Bueno, un gusto, un fuerte abrazo y saludos a toda tu audiencia. Pablo Morra es concejal del bloque del Frente Justicialista Pampeano, que en Parera es oposición, gobierna el radicalismo, Juntos por el Cambio. El bloque lo integran también César Barrio y Agustina Sequeira y han elaborado esta nota pidiendo que funcionen los comedores escolares también los fines de semana. En una nota que fue dirigida en principio a Mariana Perano, que es la presidenta del Consejo Deliberante.